Hay tantas cosas que no te di, tantos besos que me perdí, que aplacé por crecer, por vivir. Hoy yo te quiero pedir perdón por no ser un hijo mejor y olvidar que sin ti no soy yo. Nunca te alejes de mí, estoy solo y no sé qué camino elegir. Sigo siendo un niño aquel, aunque estés lejos de mí, yo te llevo. Moriré siendo de ti.